La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Hoy, como siempre, los saludamos frente a los micrófonos y en la producción de este espacio Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la gerencia de información Daimi Peña y en la presidencia de la Radio del Sur, Desiree Santos Amaral. Hoy nuestro recorrido va a iniciar desde Chile. Una reforma constitucional se ha presentado en ese país y evidentemente muchos sectores pues están allí pendientes de la participación anunciada por la presidenta Michelle Bachelet, pero también pues analistas hablan de que tiene que haber una participación directa del poder popular. Vamos a estar conversando con Paulina Acevedo, activista de la Asamblea Constituyente. Luego viajamos para hablar de Siria. Justamente el Estado Islámico ha declarado la guerra a Rusia. Vamos a estar analizando esta situación y qué significa esta declaratoria a Rusia frente pues a esa operación que está haciendo para apoyar el gobierno del presidente Bashar al-Assad y acabar con el terrorismo en esa nación. Y luego viajamos hasta Venezuela. El Festival de Teatro de las Comunidades en Caracas está por comenzar este próximo 17 de octubre. Inicia en la capital venezolana este festival de teatro, que además cuenta con un gran número de agrupaciones teatrales. Así que hay mucha información variada en el Tren de la Tarde y por eso ustedes no pueden bajarse de este tren y viajar, deben viajar con nosotros hasta el último, hasta la última estación. A las 2:11 minutos les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto: 994-0916, el teléfono del máster de la Radio del Sur, nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde, también el Twitter de la Radio del Sur, que es arroba la Radio del Sur, y los invitamos a que visiten nuestra página web www.laradiodelsur.com.be. Nosotros vamos a ir a la pausa musical, al regreso el dato noticioso. Esto es El Pacto Irreversible. Dato Noticioso. El Dato Noticioso. Iniciamos el dato noticioso contándoles que Uruguay será miembro no permanente del Consejo de Seguridad. La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas eligió a Uruguay como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de ese organismo para el año 2016-2017. Con 185 votos de los 193 posibles, Uruguay sale pues elegido como miembro no permanente. Ingresará en el Consejo en sustitución de Chile el próximo enero, lo que será su segunda presencia en el órgano de decisión de la ONU, tras lo que tuvo en el bienio de 1965 a 1966. Cabe destacar además que la mayoría de los países apoyaban la candidatura de Uruguay, que necesitaba dos tercios de los votos de los 15 miembros del Consejo de Seguridad para acceder a este órgano. Además, Uruguay fueron también elegidos con amplio respaldo Japón, Ucrania, Egipto y Senegal, que reemplazarán a partir de enero a Chad, Jordania, Lituania y Nigeria. Y pasamos contándoles que casi uno de cada tres habitantes del mundo padece de malnutrición. El informe de la Nutrición Mundial 2015, presentado por el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias, reveló que la malnutrición afecta a todos los países del mundo y casi uno de cada tres habitantes sufre de esta condición. Asimismo, este documento señala que además que 2 millones de personas sufren de malnutrición en el mundo, 1.900 millones de adultos tienen sobrepeso o son obesos y 794 millones de personas presentan deficiencias nutricionales y 1 de cada 2 adultos en el mundo padece de diabetes. El informe determina además también que durante el año 2013, 6 millones de niños fallecieron en el mundo por causas que se pueden prevenir. Entre ellos, unos 3.1 millones perdieron la vida por malnutrición, lo que representa un aproximado de 8.500 menores. Esta investigación, pues, es realizada entre más de 70 autores, analiza la malnutrición en todas sus formas, desde la privación extrema de los alimentos hasta el sobrepeso, la obesidad y la diabetes. Y desde Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, alertó sobre funcionarios de Estados Unidos en Venezuela. El presidente alertó justamente la presencia del nuevo consejero político de la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Es un agente de inteligencia del Departamento de Defensa del país. Nos vamos directamente en el dato noticioso hasta conectarnos con la señal de Telesur. Habla el presidente de Ecuador, Rafael Correa. De Estado, señor Ricardo Patiño Aroca, ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Querido Heraldo, canciller de la República de Chile, queridos embajadores, Gabriel Asensio, embajador de Chile en Ecuador, Homero Arellano, embajador de Ecuador en Chile, señoras y señores representantes de los medios de comunicación social chilenos y ecuatorianos, ciudadanas y ciudadanos que nos siguen por los medios de comunicación, ecuatorianos, chilenos y de la patria grande, todos ustedes un gran abrazo fraterno. Ecuador se viste de fiesta este día al recibir la visita oficial de nuestra querida Michelle Bachelet, presidenta de Chile. Y no solo presidenta de Chile, orgullo de toda nuestra Latinoamérica y referencia, Michelle, para todos nosotros. Bienvenida, bienvenidos y a través de ustedes pues un abrazo también al querido pueblo chileno. Nuestros pueblos han sido hermanados desde antes incluso de la independencia. Las relaciones con Chile siempre han sido muy estrechas y hoy esas relaciones bilaterales gozan de un gran nivel. Esta es la primera visita oficial de la presidenta Bachelet en su segundo periodo presidencial. Y también tiene como objetivo realizar la cuarta reunión del Consejo Interministerial Binacional, esos equipos de trabajo entre los diferentes ministros, para llevar adelante los convenios de cooperación, los convenios de ayuda mutua para el beneficio de nuestros pueblos. En esta reunión se ha dado seguimiento a los diferentes instrumentos institucionales, incluso se han firmado, como es costumbre sobre todo de nuestra diplomacia, 11 instrumentos institucionales. Como siempre decimos, lo importante no es la firma de esos documentos, sino el cumplimiento de sus objetivos. Sin embargo, pues tengo que decirles que el trabajo ha sido muy eficaz y eficiente. Y quisiera agradecer, entre muchas cosas, Michelle, la recuperación de 108 piezas arqueológicas ecuatorianas que se hallaban en Chile. Hoy se hallan nuevamente en nuestra patria. También es muy importante el convenio para reconocimiento mutuo de títulos profesionales. Ustedes saben que hay miles de profesionales, especialmente médicos, trabajando en Chile, donde han sido acogidos con los brazos abiertos. Ojalá que regresen a su país. Pero si deciden seguir residiendo en Chile, pues sus títulos serán reconocidos gracias a este convenio firmado con Chile. Hemos evidenciado avances importantes en materia de seguridad, defensa, educación, cultura. En seguridad, en defensa, pues Chile tiene mucha experiencia, tiene muy probablemente la mejor policía de toda América Latina, y los lazos institucionales, la cooperación es muy estrecha. También ustedes saben que Chile tiene una larga experiencia en cuanto a minería, esa minería que nosotros debemos desarrollar como país. Y le decía a la presidenta, porque en todos lados hay estos problemas, todo el mundo tiene derecho a oponerse a lo que quiera. No tiene nadie derecho a imponer esa voluntad si no ha ganado en las urnas. Y recuerden que en la elección del 2013, uno de los principales puntos de mi programa de gobierno, muy claramente dicho al pueblo ecuatoriano, fue el desarrollo de ese inmenso potencial minero que tenemos y que todavía no está intocado. De gran minería todavía no tenemos un gramo de mineral. Hubo una postura antiminera, totalmente contraria. Nuestra postura logró 57% de los votos del pueblo ecuatoriano, aquella postura logró el 3%. Ese 3% tiene derecho a oponerse a la minería. No tiene derecho, tiene derecho a estar contra, a no gustarle, a oponerse ideológicamente, a nivel de ideas, a nivel de discurso, a la minería. No tiene derecho a impedir por la fuerza ese desarrollo minero aprobado mayoritariamente, abrumadoramente, en las urnas. Gracias a Dios se han superado muchos problemas y hoy continúa con ayuda de Codelco, por ejemplo, trabajo de prospección en Yurimaguas, esa es la zona de Inta. Y ojalá pues pronto ya tengamos resultados pues en cuanto a exploración y empiece la etapa de explotación para beneficio de nuestro pueblo. Chile decía, Allende decía, el cobre es el pan de Chile. No le quitemos el pan a nuestros hijos, no seamos ingenuos. Aprovechar nuestros recursos naturales de forma responsable, pero aprovechar. Incluso en última encíclica, en la primera y última y única encíclica del Papa, la primera en historia de la Iglesia ecológica, dice muy claramente, todo planteo ecológico trae consigo un planteo social. En otras palabras, no es que vamos a sacrificar al ser humano para conservar la naturaleza, sino que la naturaleza debe servir para el buen vivir del ser humano. Y lo dice claramente, el principal desafío de los países pobres o con pobres es superar esa pobreza. Y para eso necesitamos de los recursos naturales. Y esa es una suerte para América Latina, no una maldición, como dicen algunos en forma tan ingenua e incluso irresponsable. Si hacemos una comparación entre América Latina y el sudeste asiático, algunos países que han tenido mucho éxito en cuanto a desarrollo, ¿cuánta explotación laboral tuvieron que sufrir esos países durante décadas antes de alcanzar el nivel de bienestar que ahora tienen, del que ahora gozan, precisamente por no tener recursos naturales? Esa es la gran ventaja de América Latina para evitar esa explotación que sufrieron otras regiones del mundo en cuanto a mano de obra, en cuanto a trabajo, en cuanto a clase laboral. Sus recursos naturales, una gran ventaja, una suerte, y algunos quieren hacerlo pasar como maldición. A no ser ingenuos, a no ser irresponsables, a aprovechar adecuadamente nuestros recursos naturales para superar lo más rápidamente posible la pobreza y alcanzar el buen vivir para todas y para todos. Por supuesto, coincidimos plenamente con Michelle, una gran latinoamericana, una gran integracionista, en respaldar los procesos de integración regional como CELAC, como UNASUR, en estrechar lazos en la cooperación en cuanto a investigación, sobre todo investigación antártica, donde tenemos nosotros una base de investigaciones, pero Chile tiene dos, me parece, ¿no? Y mucho más antiguas, mucho más desarrolladas. Y hay un gran potencial de investigación en Antártica, es el continente de la paz, hay un acuerdo antártico que ordena que esa investigación solo sea para fines pacíficos. Y todo está por descubrirse, y ahí podemos realizar grandes investigaciones en forma conjunta e incluso en forma regional con la participación de UNASUR. Y por supuesto también coincidimos en nuestra visión, en nuestro compromiso de cuidar el único planeta que tenemos, de luchar contra el cambio climático y de llevar agendas conjuntas para tener peso, para tener voz, a la próxima cumbre COP21 en París, la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas que se realizará a finales de noviembre y principios de diciembre en París. Y vamos a tener pronto la Feria Internacional del Libro 2015 en Ecuador, que tiene como invitado especial a nuestro querido Chile. Así que ojalá pronto veamos a muchos de ustedes de nuevo visitando. Ese Chile, a la UNESCO se lo utilizó como ejemplo de éxito de ciertas ideologías, sin recordar que antes de dictadura, neoliberalismo, Chicago Boy, etc., Chile ya era una potencia en muchos aspectos, entre ellas talento humano, teniendo los dos únicos premios Nobel de literatura de toda América Latina. Hasta el 71 solo tenemos dos premios Nobel, los dos eran chilenos, Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Así que Chile tiene una larga tradición en cuanto a cultura, en cuanto a arte, literatura, etcétera, y es un honor para nosotros tenerlo como invitado especial en la próxima Feria del Libro a realizarse en nuestro país. Finalmente, compañeros, siempre vamos a impulsar la hermandad latinoamericana y todos nuestros deseos para que cualquier conflicto, cualquier discordia entre nuestros países hermanos se solucionen por los medios pacíficos, en el marco del derecho internacional. Así que nuestro cariño a Bolivia y Chile, y para que se resuelvan esas controversias de forma pacífica y de la mejor manera. Y como le decía a Michelle, y que algún día se cumpla el sueño de la patria grande, sin fronteras, con libre movilidad de bienes, personas, en todo el continente. Pero nuestro corazón con Bolivia y Chile, y nuestros deseos de que esa controversia se procese en la forma más amigable posible, en la forma más fraterna posible y para beneficio de los pueblos bolivianos, del pueblo chileno, del pueblo latinoamericano. Bienvenida nuevamente, Michelle, bienvenida la delegación chilena y un abrazo a Chile y a toda la patria grande. Era el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien le está dando la bienvenida a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en este encuentro binacional, además también la cuarta reunión del Consejo Interministerial de Bilateral entre Chile y Ecuador. Además, anunciaba el presidente Rafael Correa que han firmado ya acuerdos en materia educativa, también en materia de seguridad, que permiten fortalecer las relaciones de Chile y Ecuador. Nosotros vamos a estar muy pendientes de esta reunión antes de terminar el dato noticioso y, evidentemente, para continuar con la información, ahorita va a hablar la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, también en esta reunión. Vamos a escucharla. Señores embajadores de Chile en Ecuador y de Ecuador en Chile, señores cancilleres de Chile y Ecuador, señores ministros de Ecuador y ministros y ministras de Ecuador y de Chile, señores y señores, señores y señoras de los medios de comunicación, yo primero que nada quiero darle las gracias al presidente Correa, no solo por la invitación, que en realidad era una deuda pendiente porque tuvimos algún tipo de desastre natural que nos hizo suspender la visita anterior, pero por sobre todo por lo que siempre yo siento acá, ese tremendo cariño, ese tremendo afecto y esa tremenda cercanía, ¿no? Basado también en objetivos comunes que tenemos. Y esta invitación, sin duda, no solo a la visita de la presidenta de Chile, sino también a la cuarta comisión binacional, es un momento como nosotros queremos que esto permita continuar consolidando y profundizando los lazos de integración entre los pueblos hermanos como Chile y el Ecuador. Presidente, qué lindo gesto ver cuando llegamos a esos niños de la escuela Pablo Neruda. Usted recordaba recién los dos premios Nobel chilenos, Pablo Neruda y Gabriel Mistral. Y el presidente nos contó un chascarro que le pasó a él con Mistral y Mitral, pero algo que cuando era joven, en vez de escribir en una prueba Mitral, la válvula Mitral, puso Mistral, porque es un profundo admirador de Gabriela Mistral. Entonces, en esta próxima Feria del Libro, donde va a ser a los 70 años de que haya recibido Gabriela Mistral ese gran premio Nobel, creo que es una extraordinaria oportunidad y espero que Chile tenga aquí una presencia importante y atractiva e interesante para todos los que participen en esa feria. sabemos muy bien de larga data la gran tradición de contactos, de colaboración, de amistad que ha existido entre nuestros países, en los buenos tiempos y en los malos tiempos, por varias décadas, pero enfocado siempre en la búsqueda de la paz, de la justicia social, y la protección también del legado histórico de nuestras culturas, entre tantas cosas. Por tanto, también muy contenta, presidente, de que hayamos podido, que nuestros ministros de Cultura hayan podido hacer esta especie de entrega simbólica, que en verdad se hizo en mayo de este año, de estas más de 100 piezas arqueológicas, ¿no es verdad?, que en Chile se detectaron que eran producto del tráfico ilícito, se identificaron y finalmente fueron devueltas al lugar de donde nunca debieron haber salido. Y en ese sentido, estas obras precolombinas de la cultura manta, la tolita y yamacoaque, entre otras, y eso permite entonces que entre todos nosotros, y es una tarea que entiendo también estamos viendo a nivel de UNASUR, es cómo podemos proteger nuestro patrimonio, que había sido víctima años atrás del tráfico ilícito de este tipo de piezas. Y nosotros hemos firmado y ratificado la Convención contra el Tráfico Ilícito y, por tanto, hoy día tenemos más instrumentos para poder responder a ello. Creemos que instancias como esta Cuarto Consejo Interministerial Binacional son instrumentos diplomáticos de cooperación entre nuestros países que trascienden las relaciones internacionales que conducimos los jefes de Estado, porque a través de este Consejo, los ministerios de nuestros países han avanzado en materia de gran relevancia para la necesidad de nuestro pueblo, y creo que el presidente ha sido muy claro en eso. Yo no voy a volver a repetir, tan solo mencionar temas como la salud, las pequeñas y medianas empresas, la innovación, el deporte, pero también acuerdos en vivienda, en justicia, en lo que es... Y para nosotros muy importante el convenio, como decía el presidente, del mutuo reconocimiento de exámenes y títulos profesionales entre Chile y el Ecuador, porque en este momento existen en Chile viviendo aproximadamente 25.000 ecuatorianos y un porcentaje importante de ellos son profesionales. Entiendo que el presidente quiera que muchos de ellos vuelvan acá, pero quiero decir que están jugando un tremendo rol en nuestro país y eso también queremos agradecerlo. Quiero felicitar el trabajo conjunto de los distintos equipos ministeriales de Chile y Ecuador que han participado en este encuentro binacional. Creo que es muy importante el informe que hemos recibido y estoy convencida que estos esfuerzos conjuntos van a contribuir a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas de ambos países, que es finalmente nuestro propósito como gobernante. Pero asimismo, este encuentro binacional ilustra también la capacidad de dialogar, de encontrar formas novedosas y focalizadas para concretar el interés de buscar una cooperación más estrecha. Y esto nos va a permitir que los distintos ministerios de Chile y Ecuador enriquezcan su funcionamiento cotidiano, se nutran de la experiencia de sus pares para el trabajo día a día en nuestros respectivos países. Existen muchas ideas concretas que nuestros funcionarios han identificado para lograr estos objetivos y que van a ser adaptadas y aplicadas a la realidad chilena. Y estoy segura que este encuentro también ha sido provechoso para los funcionarios ministeriales ecuatorianos, para también mirar cuál elemento de la experiencia chilena puede ser interesante para ustedes. Pero además nosotros vamos a aprender de la experiencia comparada en la aplicación de medidas similares, lo que nos va a permitir también mejorar la forma en que se implementan las políticas públicas que han sido materia de los acuerdos interministeriales. Ahora, con este encuentro binacional yo siento, y esta visita, damos un nuevo paso a una nueva etapa en el proceso de cooperación e integración entre nuestros países y en el cual el trabajo conjunto está, por un lado, basado en los grandes ideales, los grandes valores, pero aplicado en función de temas concretos y específicos. Y sin duda, con el presidente Correa, con su gobierno, seguiremos trabajando en todas las instancias internacionales que usted mencionaba, presidente, en UNASUR, en CELAC, en muchas otras, para hacer de nuestra región aquella repatria más justa para todos. Pero quiero yo pedir aquí algo, quiero pedirle sobre todo a los ministros chilenos que me han acompañado, que asuman con fuerza los compromisos que surjan de los trabajos que finalizan hoy y que pongan su dedicación a transformarlos en realidades concretas que beneficiarán a nuestros compatriotas. Esa es la misma otra manera de decir que los memorándum de entendimiento es como el comienzo nomás. Lo que importa es lo que viene después, el trabajo. Y a nuestros amigos ecuatorianos y a nuestras amigas ecuatorianas les digo que mi gobierno está empeñado en estrechar aún más, diría yo, porque son muy estrechas ya las relaciones con Ecuador, y que nos vamos a abocar decididamente para lograr que ese objetivo se cumpla, sobre la base de un trabajo concertado que usted y sus equipos de funcionarios han estado realizando en los últimos meses. Terminar diciendo, presidente, que los ecuatorianos y ecuatorianas saben que tienen en Chile un país hermano, el cual recibe con cariño cada avance en materia de integración con el Ecuador, y es por ello que en las próximas horas vamos a seguir trabajando en consolidar los lazos entre nuestros países. Quiero contarle que también asistiré junto a la delegación que me acompaña a la Asamblea Nacional, donde su presidenta nos recibirá para conversar de las reformas que estamos llevando a cabo en nuestro país para mejorar la calidad de nuestras democracias y el bienestar de nuestros compatriotas, sobre todo de los más necesitados y de los más vulnerables. Muchas gracias a todos ustedes y muy feliz de estar aquí. 2:37 minutos, continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde. Era la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, desde Ecuador, en este encuentro binacional entre ambos presidentes. El presidente Rafael Correa y la presidenta Michelle Bachelet se reúnen dentro de lo que es la cuarta reunión del Consejo Interministerial en estas relaciones bilaterales. Han firmado acuerdos en materia educativa y en materia de seguridad también, como parte pues de este encuentro entre ambos presidentes. Vamos a estar muy pendientes de seguir esta información. Nosotros vamos a leerles unos Twitter, terminamos el dato noticioso, vamos a escuchar un tema y al regreso viajamos a la primera estación. Y es que el presidente Nicolás Maduro hace 21 minutos acaba de enviar un mensaje a través de su cuenta @NicolásMaduro y dice: hoy tendré una jornada completa de jueves de vivienda y asamblea con la clase obrera. Entregaré la vivienda 80.000 en el Zulia a nuestro pueblo. En otro mensaje decía: además, haré importantes anuncios para proteger al pueblo trabajador, a la familia que batalla por la felicidad social, muy pendientes. Solo el pueblo salva al pueblo. En otro mensaje decía: frente a los planes de la oligarquía contra patria de vender a Venezuela al Fondo Monetario Internacional a profundizar el socialismo. Y cerraba el presidente Nicolás Maduro sus mensajes diciendo: por el camino de Chávez, con el amor del pueblo, defenderemos nuestra patria y seguiremos construyendo el socialismo. Con esto terminamos el dato noticioso y nos vamos con música. Esto es Guatopori. Yo soy. Historia que sucedió aquí en este lugar, con la mentira y con la avaricia llegaron aquí a mandar. Entre las balas y la imponencia mi gente quiso cantar. Yo soy común, yo soy un caminante, soy libertad, soy fuerza, soy gigante, yo soy la vida, siempre soy. Pobreza, la gran tristeza se hizo canción, más la cobardía no está en la sangre, la libertad nuestra decisión, y cada vez que quieran pisarnos la conciencia es nuestra canción. Yo soy común, yo soy un caminante, soy libertad, soy fuerza, soy gigante, yo soy la vida, siempre soy feliz, esta es la tierra en donde yo nací. Gente, gente cansada, esclavizada y no puede hacer nada. Gente, gente que muere, muere en sus vidas trabajando a otros. Y la cosa es que ahora todo es un sistema. Se empaca y se concreta, sale a la venta. Y la cosa es que ahora todo se enumera, todo suma, resta y da la cuenta. En esto se metió una culebra entre el baterista y empezamos a bailar el baile de la culebra. El gueto está cansado de la explotación, soy más que obrero, yo soy rebelión. El gueto está cansado de la explotación. Queremos que el gueto sea nuestro patrón. Yo soy más que obrero, yo soy rebelión. Minutos, Cuatopori, yo soy, nosotros estamos listos ya para viajar a la primera estación del tren de la tarde. Viajamos hasta Chile y le damos la bienvenida a Paulina Acevedo, activista de la Asamblea Constituyente. Esto luego pues del anuncio de la reforma de la Constitución que hiciera la presidenta Michelle Bachelet. Paulina, bienvenida al tren de la tarde. Muchas gracias, Alejandro. Un gran abrazo y un gran saludo a todo el pueblo, de un pueblo a otro pueblo, podemos decirlo, venezolano. Y nada, aquí estamos para que lo que quieran saber respecto a estos procesos constituyentes que tibiamente, mañosamente, por parte del gobierno, pero con todo el ahínco por parte de la ciudadanía, estamos tratando de impulsar. Justamente ahí quería ir, Paulina. Primero, conocer qué plantea este proyecto constituyente y desde qué punto de vista lo ve la población, porque pues muchos analistas han planteado que no se puede hablar de este proyecto si no se toma en cuenta al poder popular, es decir, al pueblo chileno. ¿Cómo se plantea este proyecto y desde qué punto está el pueblo involucrado en él? Sí, bueno, hay que decir que esta propuesta, porque así queremos y deberíamos tratar de entenderla, del Ejecutivo, fue recientemente presentada hace 2 días atrás, e incluso en los contextos en que había un partido de fútbol, por lo tanto eso habla del interés populista de entregarlo en un momento de alta sintonía por parte de la ciudadanía. No obstante, es una propuesta que todavía no tiene sus bajadas. Se fue explicado por una cadena nacional de 7 minutos y medio, donde se dieron los grandes lineamientos de lo que sería esa propuesta constituyente por parte del gobierno. Una propuesta que deriva todas las determinaciones, salvo la última, que es ratificar el texto, al Parlamento, hoy día altamente cuestionado, y que reviste las características también de un Parlamento que se ha regido por la Constitución de la dictadura y que, entre otras cosas, ha instaurado un sistema de binomio político, excluyendo las candidaturas independientes, que hace que hoy día en Chile básicamente tengamos 2 frentes políticos que negocian todos los acuerdos en el Parlamento y que finalmente han mantenido cautiva el proceso democrático que Chile pudo haber iniciado en algún minuto con bastante robustez. Entonces, vemos esto como algo peligroso, porque todos los que hemos propugnado la Asamblea Constituyente como el paradigma de cambio y de romper con la lógica dictatorial que sigue anclada no solamente en la Constitución, sino que en la institucionalidad chilena, hoy día vemos que el gobierno, la propuesta que hace es remitirnos a esa misma institucionalidad, hoy día cuestionada por aspectos de corrupción, entre otras cosas. Y lo que es peor, hay 2 proyectos ciudadanos. Uno, no hay iniciativa popular de ley en Chile, eso es una de las cosas que seguimos sin resolver, pero se presentó una solicitud de una urna adicional ya por una asamblea constituyente hace 3 años atrás, y a puertas de las nuevas elecciones que vienen también se hizo una nueva presentación para que sea el pueblo, el soberano, la ciudadanía, donde radique el poder constituyente finalmente originario, los que determinen cuál es el mecanismo. Sin embargo, esta propuesta lo envía nuevamente al Parlamento. Entonces, creemos que es es una propuesta interesante en el sentido de que la demanda constituyente ha logrado hacer que el gobierno tenga que reconocer esta agenda. Sin embargo, la propuesta es mezquina, nos remite a más de lo mismo, es decir, al Parlamento, y de alguna manera elude la solicitud concreta que se está haciendo para que sea un plebiscito el que determine el mecanismo. Ahora, Pauline, justamente esa es la visión del gobierno chileno. ¿Qué visión tiene quienes hacen el activismo como tú para esta Asamblea Constituyente? ¿Cuál es la perspectiva que ustedes le plantean a esta reforma? Bueno, nuestra perspectiva claramente, y siguiendo lo que son las líneas del nuevo constitucionalismo que ha encabezado Venezuela, que ha continuado Ecuador, Bolivia, es poder trazar una una constitución donde sea una asamblea que con un único momento se reúna con el objeto de redactar una constitución. La constitución de la dictadura, entre otras cosas, no permite su cambio, solamente su reforma y a través del Parlamento, con las características que decía. Entonces, hoy día nosotros necesitamos un pronunciamiento masivo y vinculante que finalmente permita el hecho del cambio de la constitución. Nuestro país, como te decía, tiene no solamente enclaves jurídicos, sino que enclaves culturales e institucionales que nos remiten a la dictadura. Además, a un modelo neoliberal que ha sido introducido a través de esta misma constitución y que, entre otras cosas, priva al Estado de formar nuevas empresas o formar parte de algunas de ellas, pero sí permite vender empresas estatales. Entonces, estamos con una constitución que ha llevado a un Estado subsidiario donde la salud, la educación, la seguridad social han sido totalmente hipotecadas. Eso es lo que nosotros queremos cambiar desde las bases y creemos que el contexto en el que Chile se encuentra no admite ya un cambio a través del Parlamento o de alguna nomenclatura ya establecida como poder constituyente derivado de alguna norma ya existente, sino que creemos que llegó el momento en que Chile dé el paso largo, el paso grande, como lo han dado otros pueblos en las Américas, y logremos hacer una gran asamblea representativa, amplia, no excluyente, que trace la nueva carta fundamental que rija nuestros próximos años. Ahora, Paulina, la presidenta Michelle Bachelet anunciaba en su intervención, en su alocución presidencial, que era un proceso constituyente abierto a la ciudadanía, que iba a haber debates, consultas, cabildos, y que además eso debería pues desembocar en la nueva Carta Fundamental chilena. ¿Cómo se está organizando el pueblo y los activistas constituyentistas para esta parte y esta fase, que sin duda es una de las más importantes, pues ya nosotros viviendo de una u otra forma ese proceso constituyente? Esta es la parte fundamental porque es la base de este nuevo documento. Bueno, decir que siempre los pueblos van muchas veces delante de sus gobiernos, y hace tiempo quienes hacemos activismo en torno a la Asamblea Constituyente venimos desarrollando escuelas de formación de monitores constituyentes. Hoy día hay 4 regiones a lo largo del país donde estos cursos de formación para generar un mayor conocimiento en torno a lo que es la Asamblea Constituyente, la importancia de la Constitución y por qué además tenemos que modificarla, es algo que nosotros venimos haciendo hace mucho tiempo. Y es algo que parte haciendo el gobierno al proponer unos meses desde aquí hasta marzo de formación cívica en torno a la importancia de la Constitución. Siguen unos diálogos, hay que llamarlos así, diálogos ciudadanos, por un periodo de aproximadamente 8 meses, donde no hay una métrica, no hay un carácter vinculante de lo que allí se determine. Por lo tanto, una decisión que esto es muy reciente de este anuncio, pero que ya veníamos discutiendo entre las bases, es qué hacer cuando estos espacios se abrieran, que era lo que teníamos claro ya hace unos meses que se iba a proponer, un sistema de cabildo o algún tipo de espacio de participación ciudadana, pero con las características que te digo, donde nada garantiza que lo que allí se discuta vaya a estar finalmente en el texto constitucional. De hecho, esto va a ser entregado a la presidenta como las bases ciudadanas para un proyecto que se va a demorar 6 meses el Ejecutivo en construir y que va a ser el que va a presentar al Congreso, para que el Congreso sea el que tramite este texto, donde también se le pueden hacer modificaciones. O sea, a las expectativas ciudadanas la va a pasar luego por la mano del Ejecutivo y después por la mano del Parlamento, para poder llegar a un texto final, donde por último vamos a tener un plebiscito ciudadano. Entonces, aquí hay una situación que nosotros, muchos de los que estamos haciendo activismo en torno a la Asamblea Constituyente, hemos visto que son espacios a tomárselo. Creemos que la discusión que queremos ir a dar allá no tiene que ver tanto con los temas de fondo, sino que con el tema principal, que es que necesitamos una Asamblea Constituyente y no un mecanismo ni mixto, ni una bicameral, porque las transformaciones y los desafíos que requiere Chile hoy día requieren de una asamblea constituyente para cambiar el derecho de propiedad que instaló el neoliberalismo, para poder reconstituir los derechos humanos en el país, para poder establecer las nociones mínimas de democracia directa, la ley revocatoria que tienen allí en Venezuela o en Bolivia. También la iniciativa popular de ley, la cuenta pública. Es decir, tantas cosas que pareciera que en este Chile moderno existen, pero que no son. De hecho, nosotros no tenemos ni siquiera defensoría del pueblo. Entonces, lo vemos, que hacemos activismo en torno a la Asamblea Constituyente, no solamente como una demanda de forma, sino que creemos que este ejercicio constituyente va a cambiar culturalmente a Chile. Y eso es lo que nos tiene más motivados a no cejar en que para nosotros, sin Asamblea Constituyente, no hay nueva Constitución. Y por eso mismo es que los anuncios que ha hecho la Presidencia los tomamos como algo positivo, en el sentido de que teníamos una ambigüedad en cuanto a la postura del gobierno, pero creemos que van en un camino distinto al que el gran clamor está estableciendo en las calles, en las encuestas, donde incluso hay encuestas que marcan que más de un 80% de la población está a favor de una asamblea constituyente para cambiar la Constitución. Ahora, Paulina, quiero finalizar preguntándote desde la opinión, desde tu opinión como asambleísta constituyente, y es que justamente los sectores educativos chilenos, los estudiantes, se han sentido en algún momento traicionados por el proyecto de ley de reforma educativa que planteó el gobierno chileno. ¿Pudiera de pronto en algún momento, confían ustedes en este planteamiento que hace el gobierno chileno? Te lo pregunto por la experiencia de la reforma educativa. Absolutamente. Yo pertenezco además a una organización no gubernamental, el Observatorio Ciudadano, y hemos sacado una declaración pública en ese sentido. Chile ha formado comisiones para ver temas de educación, para ver temas de regionalización, para ver temas de corrupción, bajo esta misma nomenclatura, es decir, consejos asesores, espacios abiertos deliberantes, pero que finalmente no han terminado ni en proyectos ni iniciativas legales, no han terminado de alguna manera consolidándose concluyendo en un segundo periodo de reflexión, ya sea anterior del Parlamento u otro. Es decir, finalmente son ejercicios vacuos que no generan grandes resultados y siguen de costo, porque esto implica movilizar y organizar encuentros en diferentes lugares del país para que no tengan finalmente un resultante, y eso es lo que molesta. Por eso mismo es que nosotros estamos claros que estos espacios de diálogo no van a ser un aporte, van a ser solamente un aporte para que allí se debata finalmente la noción de cuál es el mecanismo y que la ciudadanía exija en esos espacios abiertos su derecho a que sea en forma directa determinada si vamos a cambiar la Constitución a través de una asamblea constituyente o no. Entonces, hoy día, toda la experiencia que hemos tenido al respecto en torno a espacios deliberantes, a comités asesores, simplemente es una visión, una evaluación bastante negativa. Entonces, en realidad no esperamos y vemos más esto, como te decía al principio, una situación de populismo que trata de instalar el concepto de ciudadanía, pero que finalmente termina radicando las decisiones en todos los niveles en el Parlamento, salvo la validación que necesitan de la ciudadanía, que es el plebiscito final ratificatorio. Bueno, Paulina, te agradecemos muchísimo este contacto y seguramente vamos a estar hablando más adelante con el avance que tenga este proyecto de reforma constitucional en Chile. Muchas gracias. Esperamos que así sea, y agradecidos del interés, agradecidos también de las motivaciones que los cambios que están realizando vienen haciendo también para todo el resto de América. Creemos que estamos en un momento en que América tiene que demostrar al mundo entero cómo se cambia el paradigma. Y estos procesos constituyentes, sin lugar a dudas, son parte de ese proceso. Así que encantada de, cuando ustedes quieran, contarles más de cómo vamos por aquí en Chile. Muchas gracias, Paulina Acevedo, activista de la Asamblea Constituyente. Ella pues forma parte de estos grupos que están impulsando la reforma constitucional desde el pueblo en este anuncio que había hecho la presidenta Michelle Bachelet. Ya le decía ya en cifras, más del 80%, algunas encuestas dicen que el pueblo chileno apoya la reforma constitucional, pero que tiene que ser además una reforma completa y no una reforma además a medias tintas, como en algún momento se ha querido plantear desde sectores del Congreso en Chile. 2:55 minutos, vamos a la pausa, nos vamos con música. Esto es La Ley, Mentira. Al regreso, más del Tren de la Tarde. Que va por mi piel, mentira,

10 minutos, continuamos con ustedes en el tren de la tarde. Nosotros estamos listos ya para viajar a la primera estación de este tren, a la segunda, perdón, estación del tren de la tarde. Y tenemos en línea ya al analista internacional James Petras, profesor además también, para hablar justamente sobre esta declaratoria. El Estado Islámico ha declarado la guerra a Rusia y vamos a revisar con él justamente qué significa este pronunciamiento. Profesor, bienvenido al tren de la tarde. Muchas gracias por la invitación. Bueno, profesor, veíamos justamente hoy esta noticia. El Estado Islámico pues declaraba la guerra a Rusia y habían dicho pues que estaba llamando a jóvenes musulmanes a hacer la guerra a Rusia por realizar, según el juicio que dicen ellos, una cruzada contra el Islam. ¿Qué interpretación se le da a este anuncio? Bueno, es muy curioso porque hace pocos días, incluso hace dos días, el diario financiero, el Financial Times, tenía una página entera supuestamente declarando que eso va a pasar, que los islámicos están listos para declarar una guerra contra Rusia. Yo sospecho que la CIA, la Central de Inteligencia Americana, está fomentando estos grupos islámicos para atacar la retaguardia de Rusia, para debilitar su presencia y apoyo a las fuerzas en Siria. Yo creo que los rusos han tenido problemas con los islámicos terroristas Chechnia hace tiempo, que volaron un centro escuela en Rusia matando más de 300 personas, y Rusia tiene mucho que guardar porque hay varias regiones del país donde hay una mayoría de pueblos islámicos pacíficos que han ganado la vida en Rusia. Pero ahora con la guerra y el terrorismo que recibe respaldo de los países occidentales, es una forma de atacar Rusia indirectamente, utilizando los grupos islámicos como una quinta columna contra Rusia y su población. Ahora, profesor, justamente después de este anuncio, ¿no pudiera desatarse unos niveles de violencia más fuertes dentro de el territorio sirio, más allá pues del combate que viene haciendo Rusia para acabar con el terrorismo? Pues evidentemente están apelando a un tema bastante delicado como es el tema religioso. Sí, pero no es un grupo religioso en la forma que actúa. Están actuando como terroristas, están actuando como una fuerza militar política que está explotando el petróleo que tomaron por la violencia del gobierno sirio. Hay que entender que los vínculos son oscuros entre los islámicos, supuestamente contra el gobierno de Siria, y los grupos islámicos terroristas que están sueltos, que actúan por su cuenta. Hay muchas intrigas involucradas allá. Washington está fomentando supuestamente los buenos mercenarios islámicos contra los malos. Pero la historia diga otra cosa, que Washington está implicado con muchos grupos armados que tenían respaldo de Washington por algún tiempo, recibiendo el apoyo, y actúan como quinta columna. Hemos visto eso en Irak, hemos visto eso en Yemen, en Libia, cuando las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y Europa intervienen, apoyan cualquier fuerza política extremista que está contra el gobierno del día. Entonces, es muy peligroso este anuncio de los islámicos porque en sí misma no representan una amenaza, pero sí las fuerzas clandestinas de Washington y los países occidentales van a armarlos, financiarlos con respaldo de Arabia Saudita, puede profundizar el conflicto a nivel mundial. Justamente allí iba, profesor, desde el punto de vista geopolítico, el apoyo que necesita Rusia, ¿de dónde tendría que venir para además contrarrestar no solamente a los terroristas en Siria, sino además el ataque que desde Occidente, específicamente desde Estados Unidos, se viene dando porque son ellos quienes, además anunciado por Rusia, envían armas a los terroristas en Siria? Sí, es que hace años Washington apoya a los separatistas en todas partes, explotando diferencias étnicas, religiosas y cualquier cosa para fomentar la debilidad de los países. Hemos visto en Chechnya, en China, por ejemplo, los Uyghurs, una provincia en el parte occidental del China, fomentan otros grupos islámicos contra el gobierno popular de China. Hemos visto también cómo en Bolivia fomentan separatistas en Santa Cruz y tratan de generar conflictos utilizando intereses regionalistas o pseudo-regionalistas. Es una táctica de dividir y conquistar. Profesor, ahora justamente el portavoz del Pentágono ayer confirmaba que el programa de entrenamiento y equipamiento ha cambiado, pero que no ha desaparecido y que todavía están equipando ellos a los combatientes de la oposición moderada en Siria. Además lo hacen público justamente frente a eso y además hemos visto ataques hacia Rusia. ¿Esta escalada norteamericana pudiera aumentar sin duda alguna en los próximos meses? Bueno, es algo para reír, Alejandro. Eso es lo que los países occidentales llaman moderados en Siria. Son los mismos grupos que en los países de Europa y Norteamérica llaman extremistas. No existen moderados terroristas. Existen solamente terroristas que con armas en mano están tratando de destruir el Estado y el gobierno elegido en Siria. Debemos no caer en la trampa, en la terminología y los eufemismos que utilizan los países occidentales, tachando de moderados personas que no respetan ninguna ley, no respetan ninguna diferencia y ni toleran ningún grupo que no está completamente bajo su control. No. Estos grupos son terroristas, nacidos terroristas, están terroristas y van a terminar la vida como terroristas. Bueno, profesor, le agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur y seguramente estaremos haciendo nuevos contactos para seguir ampliando el tema. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Sigue el buen trabajo y manda mis saludos, amigo el presidente Maduro. Pues se los haremos extensibles el saludo de James Petras, analista internacional, al presidente Nicolás Maduro, quien conversaba con nosotros sobre esta amenaza del Estado Islámico a Rusia, en la que declara una guerra, inclusive además con amenazas bastante fuertes, donde, por ejemplo, en el video grabado por la provincia desde el mercenario que está allí en una provincia en Siria, decía Moscú desde un jet: este mensaje es para ti, Vladimir Putin, estos son los aviones que enviaste a Bashar al-Assad, nosotros te los vamos a enviar a ti, recuerda eso. Imagínense ustedes a qué punto está llegando pues la escalada del terrorismo apoyada por Estados Unidos a frente a una opción o una acción que está haciendo Rusia para combatir el ataque terrorista tan duro que está viviendo el pueblo sirio y además de eso para buscar deslegitimar, para buscar además acabar con el gobierno legítimo del presidente Bashar al-Assad. Eso es lo que hace desde Estados Unidos una política guerrerista. Ayer lo hablábamos también justamente cuando hablábamos de Hillary Clinton, que ella también ha impulsado directamente esta política guerrerista desde el pues la Secretaría de Estado norteamericana, y que aunque sea muy demócrata, pues plantea igual que pues al llegar a la presidencia pudiera hacer lo mismo. Es decir, demócratas republicanos hacen lo mismo y lo estamos viendo justamente en Siria. Mientras Rusia busca calmar la situación de los ataques terroristas o acabar con la situación de los ataques terroristas en Siria y darle una mejor calidad de vida a ese pueblo que ha sido amenazado por el autodenominado Estado Islámico, Estados Unidos sigue financiando, además confeso, financiando a los grupos terroristas. Confieso porque Steve Warren, portavoz del Pentágono, confirmó ayer que el programa de entrenamiento y equipamiento ha cambiado, pero no ha desaparecido. Eso es lo que dicen desde Estados Unidos. 3:20 minutos, nos vamos a la pausa, nos vamos con música. Al regreso tenemos más información en el Tren de la Tarde. Muy pendientes hoy de la jornada de vivienda encabezada por el presidente Nicolás Maduro desde el Estado Zulia. Nos vamos con Zapato 3, Separación. Ya regresa el Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3:24 minutos. La radio, la radio, la radio del sur. El mejor periodismo tiene que ser el periodismo de los revolucionarios. Más información, más revolución. Solo en países donde hay revolución, el pueblo tiene medios de comunicación. La radio del sur. Radio del sur, son una belleza, ¿verdad? Para escuchar los latidos de la patria grande. Radio del sur. Este domingo 18 de octubre, entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde, se realizará el simulacro electoral para las elecciones parlamentarias venezolanas 2015. Para esta actividad, el CNE activará más de 740 centros y 4.500 mesas de votación distribuidos en las 24 entidades del país. Si no sabes dónde votar, envía tu número de cédula de identidad al 2406 y conoce tu centro de votación. Recuerda, este domingo 18 de octubre, simulacro electoral para las elecciones parlamentarias venezolanas 2015. Nosotros somos los patriotas del 5 de julio. Nosotros somos los soldados de José Félix Rivas en la victoria de las tropas de Ezequiel Zamora. Los hijos de las cargas de caballería de Maíz Santa y los últimos hombres de a caballo. Por Chávez, por Venezuela, nuestra victoria será la gobierno paz. Bolivariano. Rumbo a los comicios parlamentarios 2015. Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral Venezolano. Este Consejo Nacional Electoral durante muchos años ha venido trabajando un aspecto fundamental para el fortalecimiento de los derechos humanos. Y este es el aporte que estamos entregando a esta fundamental Comisión de Derechos Humanos. En este sentido, queremos reconocer el trabajo de la Comisión de Registro Civil y Electoral, presidida por la rectora Sandra Oblitas, integrada por la rectora Tania de Amelio, el rector, y todas las personas que han contribuido a trabajar con sus aportes en que el Consejo Nacional Electoral pueda efectivamente avanzar en un tema tan fundamental. Rumbo a los comicios parlamentarios 2015. El futuro nos pertenece. A nosotros los jóvenes se nos hacía mucho más fácil conseguir droga que un balón para hacer deporte en las comunidades. Fue por eso que en el 2007 nos reunimos 32 jóvenes de toda la parroquia para conformar una fábrica de artículos deportivos Indio Katia como empresa de propiedad social. Sentimos un gran orgullo al ver a los niños jugar y hacer deporte con nuestros balones. Ellos son el futuro y el futuro nos pertenece. Gobierno Bolivariano. Todos los viernes ABN lleva para ustedes emisión semanal. Programa que reseña las informaciones más resaltantes de la Agencia Venezolana de Noticias. Emisión semanal, todos los viernes a las 5 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Colombia lleva más de medio siglo en guerra. Las cifras son contundentes. Más de 220.000 muertos, 6 millones de desplazados internos, 400.000 refugiados en países vecinos, cientos de miles de desaparecidos y más de 3 millones de afectados. Ahora Colombia busca ponerle fin al conflicto más largo del continente. Este 23 de septiembre en La Habana, el gobierno y las FARC firmaron un acuerdo sobre la justicia transicional. Escuchemos a Ariel Ávila, analista político de la Fundación Paz y Reconciliación. Se calcula que los últimos en este conflicto armado ha dejado más de 100.000 víctimas, un poco más, y desapariciones forzadas, etcétera. Entonces estamos hablando de un número bastante amplio. Lo segundo, y tal vez es como el tema más importante, es que a la base guerrillera y muy seguramente a la base de las fuerzas militares les van a dar la amnistía más amplia. El propio fiscal hablaba de 15.000 guerrilleros. Solo los comandantes bajo la modalidad de máximos responsables son los que van a pasar por el tribunal e igual aplica para los agentes estatales. Y lo tercero es que esto solo se logra pasar por ese tribunal y por las salas siempre y cuando se reconozcan los hechos y haya una manifestación de lo que ocurrió, si no, pues pasaría a la justicia ordinaria. El proceso de paz como el fenómeno político. El compromiso de mi país y de toda la región. Es la hora de la paz en Colombia y en América del Sur. La paz es el camino. La Radio del Sur te invita a escuchar Sonamos Latinoamérica.

Magda Barracín, Alberto Requena, Gustavo Carusi y Jorge Torres, entre otros artistas que estuvieron presentes en este homenaje que se rindió como clausura. Fue el concierto clausura de la Feria Internacional de la Música en Venezuela en su primera edición, que además tuvo más de 30.000 personas en esta feria que disfrutaron además de las presentaciones de la FinVen 2015, según sean las cifras dadas por el Ministerio de la Cultura. Nosotros vamos a hacer un cambio de vía en el tren de la tarde. Nos vamos hasta el Consejo Nacional Electoral en Venezuela. Nuestro compañero David Blanco se encuentra ya a la espera de la firma del acuerdo de aceptación de resultados que ha propuesto el Partido Socialista Unido de Venezuela. Nosotros le damos el pase a David. David, adelante. Sí, gracias, Alejandro. Saludo a los usuarios de la Radio del Sur y a los oyentes que están sintonizando el tren de la tarde a esta hora, 3:35 de la tarde. En estos momentos está saliendo a la sala principal del Consejo Nacional Electoral la presidenta de este ente rector, Tibisay Lucena, acompañada de Sandra Oliva y Socorro Hernández. Esto es para hacer la firma del acuerdo de aceptación de los resultados de estas elecciones parlamentarias de este 6 de diciembre de 2015. Aquí se encuentra también el jefe de campaña del comando, Jorge Rodríguez. En estos momentos también va a ser las palabras de apertura de esta firma la presidenta de este ente rector. Vamos a escuchar las palabras de la presidenta Tibisay Lucena. Celebra la presencia de las organizaciones con fines políticos en este acto para la firma de un acuerdo de reconocimiento de resultados. Este hecho tiene una importancia política sustancial para las electoras y los electores del país. La presencia de ustedes le brinda a sus seguidores y en general al pueblo venezolano un espacio político para promover el mejor clima electoral. A través de su participación en todo el proceso de auditorías y verificación del sistema electoral, le brindamos en conjunto al país el mensaje correcto de un trabajo colectivo para un evento cuya preparación y certificación en todos sus niveles técnicos y de seguridad se hace de forma seria y responsable, tanto por los trabajadores y equipos técnicos del CNE como por el esfuerzo permanente de los auditores de las organizaciones políticas en el mejoramiento de nuestro sistema a través de sus múltiples propuestas, críticas y sugerencias, para los cuales extendemos siempre nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento por su seriedad y responsabilidad en la preparación de este evento electoral que trasciende las diferencias entre ellos y denota su profesionalismo y compromiso con la democracia. Este acto que estamos haciendo en el día de hoy tiene que ver con la discusión que hicimos hace apenas unos días sobre las garantías electorales que brinda, como siempre, el Consejo Nacional Electoral. No solamente a ustedes, organizaciones políticas, también a las candidatas, a los candidatos, pero por encima de todo a las venezolanas y los venezolanos que vamos a votar en las próximas elecciones. Como hicimos durante todos los últimos años, le solicitamos a las organizaciones políticas qué otras cosas querían, qué otras solicitudes podían tener nuevas para este proceso electoral, y es así como recibimos dos comunicaciones fundamentales, como lo dije en la rueda de prensa hace unos días, una del partido MUD y otra del Partido Socialista Unido de Venezuela. Las dos comunicaciones que se recibieron fueron discutidas ampliamente en la sesión del Consejo Nacional Electoral y se tomaron en forma positiva lo que fueron las propuestas y las solicitudes para ampliar las garantías con la auditoría de huellas y el control de su duplicidad de huellas post-evento. Se ampliaron, como ustedes bien lo saben, que lo están utilizando, a 3 auditores por organización política en todas las auditorías. Se les ha dado el acceso a las herramientas a ser usadas durante las auditorías para que sean revisadas previamente. Se hizo, hemos estado y lo vamos a seguir haciendo, un reforzamiento a las medidas en contra del uso indebido de la disposición legal del voto con acompañamiento, en donde las organizaciones políticas tienen que comprometerse también a no hacer uso de esas prácticas que están fuera de la ley. y así como también vamos a estar solicitándole y recordándole a las electoras y a los electores que en caso de detección de alguno de esos deben hacer las denuncias para que se puedan establecer cuáles son esos ilícitos. También se solicitó que estuviese la hora en el acta de escrutinio, el cierre de la mesa, eso también se tomó en forma positiva. Se está entregando la lista de los hashes, de los archivos de las máquinas de votación, y se hizo la revisión y ajustes del número de votantes en forma consecutiva puedan ejercer el voto. El otro que también se aprobó fue justamente el motivo de este evento que tenemos en el día de hoy, que es un acuerdo de reconocimiento de resultados. Y quiero también recordarles a todos y todas que esta no es la primera vez que el Consejo Nacional Electoral hace un evento de este tipo. Recordemos que en el año 2012, en las últimas cuatro elecciones, el Consejo Nacional Electoral también, para favorecer un clima más apropiado para el desenvolvimiento del proceso electoral y especialmente posterior al hecho electoral, podamos tener unos días posteriores de tranquilidad y de paz posteriores al evento electoral. Pero quiero también rápidamente llamar la atención sobre lo que significa, más allá de un reconocimiento a los resultados electorales. Eso va mucho más allá que un simple hecho de reconocimiento de resultados electorales. También significa un reconocimiento y un respeto a la institucionalidad, a la soberanía, a la paz del país, pero por encima de todo, lo más importante de todo, que es un respeto a lo que es la voluntad soberana de las venezolanas y los venezolanos, que para cada proceso electoral nos da una gran lección de soberanía, de civismo, de un espíritu democrático inquebrantable que tiene el pueblo de Venezuela, que siempre nos ha dicho una y otra vez, que nuestros conflictos, nuestras decisiones, nuestro futuro lo quiere dirimir de forma pacífica durante los procesos, la expresión soberana de su voluntad popular a través del sufragio. Eso nos lo ha dicho el pueblo de Venezuela durante todos los últimos años con ese espíritu magnífico, un espíritu cívico y profundamente democrático. Así que firmando este respeto a los resultados electorales va mucho más allá. No solamente son los resultados, meramente resultados electorales, es el respeto al pueblo de Venezuela, es el respeto a esa voluntad democrática, a ese civismo, a ese llamado, a ese mensaje que siempre nos dan las venezolanas y los venezolanos, y que es: queremos vivir en paz, queremos decidir nuestro futuro a través de los votos, y queremos que nos respeten esta voluntad soberana. Creo que ese mensaje nos los ha dado y se los dice también a ustedes, que los partidos políticos deben escuchar. Así que celebramos con gran entusiasmo las organizaciones políticas que quieran firmar, como decimos, esto es un acto voluntario, es una manifestación de voluntad que también las organizaciones políticas le están diciendo a las electoras y los electores, no al Consejo, sino que a sus seguidores y a todas las venezolanas y los venezolanos. Vamos y les estamos respetando las decisiones, nos sometemos y respetamos las decisiones que el pueblo todo de Venezuela vaya a tomar el 6 de diciembre. Creo que es un mensaje hermoso, es un buen mensaje para el país que nos va a garantizar esa tranquilidad y esa paz que va a venir después de las elecciones. Acabamos de decidir en este momento que las organizaciones políticas que quieran firmar, no en este momento, sino que puedan hacer incluso la semana que viene, cuando tienen ya el documento, lo pueden considerar, y la semana que viene pueden también adherirse y seguir añadiendo sus firmas a este compromiso, como digo, no es con el Consejo, con las electoras, con los electores, con el país entero. Muchísimas gracias. Le voy a pedir al secretario que por favor se sirva a leer el contenido de este acuerdo. Adelante. Consejo Nacional Electoral, Poder Electoral, acuerdo de reconocimiento de resultados del proceso elecciones a la Asamblea Nacional 2015. Nosotros, representantes de las candidatas, los candidatos y de las organizaciones con fines políticos participantes del proceso Elecciones a la Asamblea Nacional 2015, convocada para el día domingo 6 de diciembre por el Consejo Nacional Electoral. En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 5 del artículo 293 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, reunidos en la sede principal del Consejo Nacional Electoral y en presencia de la autoridad electoral legítimamente constituida con las garantías, deberes y derechos para el desarrollo pleno del proceso electoral, nos comprometemos a 1. Actuar en estricto respeto a la democracia, la paz del país y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 2. Acatar los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional Electoral, CNE, como el único poder del Estado legítima y legalmente competente para ser árbitro en las elecciones, que son la expresión máxima de la soberanía del pueblo de Venezuela, que se manifiesta a través del sufragio, según lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 3. Respetar sin condiciones los resultados emitidos a través de los boletines oficiales del CNE, manteniendo en los días y meses posteriores apego irrestricto a la voluntad del pueblo expresada a través del voto. 4. Reconocer que la única vía constitucional y legal para recurrir resultados electorales es a través de los tribunales de la República, renunciando a las vías de hecho y actos de violencia. Con el presente compromiso asumido ante las venezolanas y los venezolanos, reiteramos nuestra responsabilidad con la democracia y la plena sumisión al orden constitucional legalmente establecido de la República. Firman Partido Socialista Unido de Venezuela. En este momento va a realizar la firma el alcalde del municipio de Libertador de Claracas, quien es en estos momentos el jefe del comando de campaña Bolívar Chávez, y también está presente Francisco Amelias, que él es el vicepresidente también de esta campaña electoral. Ellos en estos momentos están firmando ese acta de compromiso anunciado. También están las personas que se encuentran aquí, son 14 partidos los que conforman la Alianza del Gran Pueblo Patriótico, están haciendo en estos momentos la firma aquí en el auditorio del Consejo Nacional Electoral, frente a las personas, a los representantes de este ente rector. La presidenta del CNE estaba mencionando que los otros partidos que deseen firmar este acuerdo los puede realizar en los próximos días. También estaba comentando que el objetivo de esta firma es promover un mejor clima en estas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Ya el alcalde entonces está mostrando una carpeta donde está ya la firma de este compromiso otorgada por el ente rector. Están firmando también los partidos que conforman esta alianza del Gran Polo Patriótico. El Consejo Nacional Electoral, la presidenta de este ente, comentó que se recibieron dos comunicaciones fundamentales, una por la Mesa de la Unidad y una por el Partido Socialista Unido de Venezuela, y esta organización política y ambas fueron discutidas para ampliar las garantías de estos comicios y fueron aprobados por el Consejo Nacional Electoral. Todavía los partidos que conforman el Gran Polo Patriótico se encuentran entonces firmando este acta de compromiso. También comentó que en el 2012 también se realizó la firma de un acta, y este es un acta de respeto al pueblo de Venezuela para que pueda ejercer este 6 de diciembre, pueda sufragar en un ambiente de tranquilidad y de paz. También destacó que este es un acto voluntario. Más temprano, el dirigente de Voluntad Popular, y también comentó que el representante de la Mesa de la Unidad, Freddy Guevara, comentó que esto era un acto impuesto por el Consejo Nacional Electoral, y también estaba comentando que para ellos poder firmar este reconocimiento tiene que haber un acompañamiento internacional por parte de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos. También estaba comentando que no van a reconocer los resultados si no hay este acompañamiento por parte de estos observadores internacionales. También hay que destacar que estas firmas son tres puntos los que se están establecido en el documento por el Partido Socialista de Venezuela, y uno establecido por el CNE. El primero de ellos es el cumplimiento con la Constitución y las leyes que rigen el proceso electoral. El segundo es reconocer los resultados del CNE y el competir en un clima de respeto y participación. El último, que es el que fue colocado por el CNE, es el respeto y apegarse a los resultados a la vía constitucional y legal y no a través de los actos de violencia. Desde aquí, entonces, de la sala del Consejo Nacional Electoral, los 14 partidos que conforman, como ya le mencioné, el gran polo patriótico, se encuentran entonces realizando la firma de este acto de compromiso para realizar entonces un ambiente de tranquilidad y de calma estos comicios electorales del próximo 6 de diciembre. Esta es la información que se maneja, Alejandro, y con ella retornamos nuevamente al pase de los estudios desde la Radio del Sur. Adelante. Gracias a nuestro compañero David Blanco, quien se encuentra en la sede del Consejo Nacional Electoral en Venezuela, donde se está dando la firma del acuerdo de respeto a los resultados que justamente había anunciado ya el jefe de comando de campaña Bolívar Chávez, Jorge Rodríguez, que pues ahí van, justamente propusieron desde el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico este acuerdo para respetar los resultados. Fue refrendado además por el presidente del partido, el presidente Nicolás Maduro Moros, y hoy se está dando la firma por todos los partidos políticos que hacen vida dentro del Gran Polo Patriótico. Justamente esto ha sido el elemento que ha negado la oposición firmar, y esto partiendo desde un supuesto que ellos hablan de no confiar en el árbitro electoral, pero no confían justamente ellos porque creen que pues les quitan el proceso electoral. Pero cuando, y hay que recordar, ganó el gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, no dijeron fraude en ningún momento. Cuando han ganado alcaldías y gobernaciones, jamás hablan de fraude. Cuando los diputados que tienen en la Asamblea Nacional ganaron, tampoco hablaron de fraude. Entonces es fraude cuando ellos pierden, pero no es fraude cuando ganan. Y ahí confían en el Consejo Nacional Electoral cuando cuentan los votos de los estados que ganan como gobernadores y alcaldes, pero no confían en el Consejo Nacional Electoral cuando se cuentan los votos en donde ellos no salen favorecidos. Por eso se niegan a firmar un acuerdo para poder desde ahorita empezar a lanzar la matriz de opinión en contra del Consejo Nacional Electoral, en contra del proceso electoral de las parlamentarias, buscando que desestabilizar el país, que es eso lo que siempre han planteado, desde un principio lo han hecho. Y ahí estaba, lo decía nuestro compañero David Blanco, plantean que la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, imagínense ustedes semejantes dos joyas de los organismos internacionales, sean los quienes observen el proceso electoral, y es eso lo que ellos exigen para que puedan firmar un acuerdo. Un acuerdo de respeto de resultados no tiene que tener condiciones, simplemente es respetar. Yo respeto si tú sales favorecido, o tú respetas si yo salgo favorecido. Y nosotros, desde acá, desde el gobierno bolivariano, hemos planteado así, mira, lo vamos a aceptar. Nosotros vamos a aceptar los resultados, sean cuales sean los resultados. Justamente es eso hoy lo que se está dando en el Consejo Nacional Electoral. Tenemos que nosotros despedir ya el Tren de la Tarde. Nuestro compañero David Blanco está muy pendiente ahí haciendo la cobertura de esta firma del acuerdo. Seguramente más adelante volvemos a hacer contacto con él. El día de hoy estuvimos trabajando por ustedes, Alejandro Silva y Amizar frente a los micrófonos y en la producción de este espacio, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la gerencia de información de Amy Peña y en la presidencia de la Radio del Sur de Cire Santos Amaral. La invitación es para mañana a las 2 de la tarde para que nuevamente viajen con nosotros en el Tren de la Tarde. Hoy nos despedimos sin tema, los esperamos mañana acá en el Tren de la Tarde. Esto fue el Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros por la Radio del Sur.